Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas e Insurrectas. Hola, buenas tardes. Empezamos un programa más de Guarichas e Insurrectas y también empezamos un nuevo mes. Un nuevo mes que se viene con desafíos importantes. Ya casi todos los cantones en Ecuador van a empezar a entrar en lo que han denominado los gobiernos como nueva normalidad, y eso impone algunos retos, ¿no? Para las familias, para las niñas, niños y adolescentes. A propósito de eso, se cumplió recientemente un 1 de junio más. Ustedes saben, o por lo menos acá en Ecuador, para quienes nos escuchan de otros países, el 1 de junio siempre ha sido recordado como el Día del Niño. Y bueno, a propósito de esta fecha, hemos realizado algunas entrevistas y también análisis sobre lo que implica hablar de la niñez y adolescencia en Ecuador, el Estado, de sus derechos, el cumplimiento o no de las políticas públicas efectivas en favor de estos grupos poblacionales. Dos alertas en específico son las que yo he abordado en el programa del día de hoy. Mi nombre es Natalia Angulo Moncayo. Llegamos a ustedes a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940M, www.radiocc.com, para quienes nos quieran buscar en internet, y también en nuestro canal de Spotify. Los días viernes nos retransmite gentilmente Radio Frontera La Voladora. Sobre las alertas de las que vamos a hablar, y concretamente yo he realizado una entrevista a una investigadora, directora del Observatorio Social de Ecuador, sobre la violencia y el estado de indefensión en el que están muchos guaguas, muchas y muchos adolescentes, por estar encerrados, encerradas con sus agresores. Este es un tema que preocupa muchísimo porque han incrementado también los casos de violencia autoinfringida. Esto significa suicidios. El otro tema del que vamos a hablar es la educación a través de plataformas digitales, a las que casi la mitad de la población de niños, niñas y adolescentes no tienen acceso por no disponer de internet o equipamiento adecuado. Y esto se agrava, por supuesto, en comunidades, en pueblos y nacionalidades. Junto a Milena, Andrea y Carla, Mariana, les decimos bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, un jueves más con Guarichas Insurrectas. Cada día más guarichas y más insurrectas. Les habla Milena Almeida. Quería hacerles un comentario acerca de lo sucedido en Estados Unidos el día 25 de mayo y las largas jornadas de lucha que se dieron ya van más de 10 días. El Washington Post señalaba: la rabia no es solo por George Floyd, es por cada víctima de la policía como él. El día domingo 31 de mayo vimos como 20 estados norteamericanos se habían levantado. Esta vez fue por George Floyd, pero la historia nos sugiere que habrá una próxima vez, y una vez, y otra vez, y una vez después de esa. Los afroamericanos son víctimas regulares de una violencia policial injustificada, no provocada e imperdonable, por lo cual sería de ceguera voluntaria pensar que un patrón tan arraigado cesará de repente. Esto señalaba el Washington Post el día lunes 1 de junio. Las protestas y la rabia han estallado en los Estados Unidos no solo porque un policía blanco a sangre fría cortó el suministro de aire de Floyd al arrodillarse sobre el cuello hasta que se le fue la vida, sino también porque eso fue solo uno de los muchos y frecuentes episodios deshumanizantes. Su muerte es un recordatorio de la suposición cotidiana que se impone a tantos afroamericanos, que sus vidas son baratas y que pueden ser extinguidas en cualquier momento y en cualquier lugar por un uniformado con una pistola. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado la violencia en cascada en Minneapolis para hacer lo que mejor sabe hacer: inflamar, dividir y sobre todo distraer. Incluso cuando tantos estadounidenses se tambalean por los estragos del coronavirus y el desempleo, 40 millones de desempleados es la cifra más alta que se ha vivido hasta mayo del 2020. El polvorín de violencia desatado en Estados Unidos se asemeja a lo vivido tras la muerte de Martin Luther King. Al igual que los políticos Richard Nixon, George Wallace y otros discriminadores raciales antes que él, Trump considera que los sismos del país son una puerta abierta, una oportunidad para abrazar la ley y el orden, amenazar con la acción militar y ganar apoyo de la clase trabajadora blanca, su base electoral. Es una estrategia despreciable que no beneficia a Estados Unidos, pero que le ha funcionado hasta ahora. El presidente señaló que los manifestantes blancos fuerte armados en Michigan, que amenazaron a funcionarios públicos al oponerse a la cuarentena por la pandemia, eran gente muy buena. Pero dijo que los manifestantes de diversas razas en Minneapolis, que iban mayormente desarmados, eran matones. Queda en manos de otros el poner y en contexto la furia y los incendios que han seguido a la muerte de Floyd. Las cenizas son el símbolo de décadas y generaciones de dolor, de angustia, señaló la gobernadora Tim Walz de Minnesota. Algunos departamentos de policía en Estados Unidos, al igual que muchos oficiales, han tomado estas lecciones como un grito de guerra para hacer reformas. Un detective afroamericano de Ciudad de Nueva York, Maine Freeland, publicó un video la semana anterior para denunciar a Derek Chauvin, el oficial de Minneapolis, que se arrodilló sobre el cuello de Floyd. Chauvin dijo, el detective, no es mi enemigo por su raza, credo, color, sino porque trajo deshonor al uniforme y a la placa de policía. Por el contrario, la propia policía de Minneapolis ha hecho poco para buscar ganarse la confianza de la comunidad a la que ha jurado servir. No han publicado las imágenes de las cámaras de los policías en el arresto de Floyd, ni se han disculpado por la declaración engañosa que publicaron sobre el incidente que eludió el hecho de que la rodilla de Chauvin ahogó a Floyd. El jefe del sindicato de policía de la ciudad, el teniente Bob Crow, dijo que ahora no es el momento para precipitarse a juzgar a Chauvin o a los demás agentes presentes en el lugar de los hechos, que no hicieron nada para interferir mientras Floyd suplicaba por su vida. El viernes 29 de mayo, Chauvin fue arrestado y acusado de homicidio. Una investigación del FBI sobre los derechos civiles del incidente está en marcha. El Departamento de Justicia dice que es una prioridad. Se necesita mucho más para sofocar la furia de Minneapolis y en todo el país, enfrentando una vez más la discriminación y la brutalidad policial, que para demasiados estadounidenses no es ninguna sorpresa. Sumado a esto, desde el día 30 de mayo, ha vuelto nuevamente a escena los hackers, los ciberhackers, que con el grupo de Anonymous ha develado una serie de acciones especialmente que involucran al presidente Donald Trump, a Ivanka Trump, pero así también artistas y políticos. Esto pone y devela acciones como pedofilia y también de pornografía infantil, poniendo nuevamente a Donald Trump en la esfera pública. Uno de los elementos más fuertes de Anonymous es destapar una serie de actos criminales como la pedofilia. Muchos medios han señalado que Trump es un torpe político, que no ha logrado calmar los ánimos en el país y que al contrario, en este momento lo que estaría llamando Donald Trump es a más violencia y a apagar fuego con fuego. Muy buenas tardes, con ustedes Milena Almeida. Un programa más de Guarichas e Insurrectas, muy contenta de acompañarles una tarde más. El día de hoy abordaremos el programa con un tema muy especial, y es que con el cierre de las escuelas, con el aislamiento, la interrupción de los servicios sociales y la restricción de los desplazamientos, los niños, niñas y adolescentes tienen una mayor exposición al peligro de ser víctimas de explotación, violencia y abuso. A lo largo del programa de hoy estaremos hablando y sobre todo visibilizando toda esta violencia para que los niños, niñas y adolescentes que están en peligro no se conviertan en las víctimas olvidadas de esta pandemia. Muy buenas tardes con todos y todas. Gracias por acompañarnos un jueves más. Mi nombre es Andrea y el día de hoy el programa girará en torno a la situación por la que atravesaron durante la cuarentena muchos niños, niñas y adolescentes. Cómo ha aumentado los casos de violencia intrafamiliar y cómo esto afecta directamente a los niños y a las niñas. Esto junto a una pequeña nota dedicada al Día del Medio Ambiente y una nota que nos permitirá recordar quién en vida fue María Arboleda. Música, notas y reportajes. Esto nos espera el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Empezamos. A tres voces, información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito. En algunos sitios del país, estos sonidos se hicieron más frecuentes de escuchar. La baja contaminación auditiva y también del aire hicieron posible que las grandes ciudades tengan una calidad de aire más puro y por lo tanto un paisaje más claro. Gracias a la cuarentena y la baja de actividades industriales, se dio una mejora en la calidad del aire y del agua. Sin embargo, también hubo un incremento en la producción y consumo de plástico, especialmente en el de un solo uso, y esto seguirá creciendo a medida que avance el desconfinamiento. Para el personal sanitario, el plástico es un material fundamental, el cual usan en la mayor parte de su equipo de protección individual, como mascarillas, guantes, viseras, entre otros. Además, es ampliamente usado en materiales como respiradores, ventiladores y jeringas. En algunos países, estos desechos se han multiplicado por 4. No se pueden reciclar, así que su destino es la incineración, lo que de igual manera genera un problema, ya que esto último podría generar emisiones de compuestos cancerígenos como dioxinas y furanos. Gobiernos de todo el mundo han recomendado el uso de mascarillas para salir a la calle, lo que ha provocado que miles de millones de personas estén utilizando mascarillas de plástico, que son de un solo uso. Algunos de los otros objetos que también son de un solo uso son los guantes o toallitas desinfectantes, las que al ser desechadas tampoco entran en el círculo del reciclaje. La pandemia de COVID-19 también ha aumentado el consumo de otros plásticos desechables como bolsas, botellas de agua, recipientes para enviar comida a domicilio o embalajes del comercio por internet. A causa de la pandemia, optamos también por el uso de bolsas de usar y tirar, en lugar de las bolsas reutilizables, por miedo que estas últimas se hayan podido contaminar. Todo este material plástico se desecha, sobre todo al saber que el coronavirus puede permanecer de 2 a 3 días en el plástico. Hasta la llegada de la pandemia del COVID-19, el 2021 parecía ser un año crucial en la lucha contra el empleo abusivo del plástico. La ironía es que, hasta antes de la pandemia, la sociedad estaba plenamente concientizada de los problemas de la sostenibilidad de los plásticos. Sin embargo, la necesidad de contener la propagación del virus ha causado el resurgimiento del plástico como un material indispensable. Además, hay que sumarle a esto los precios bajos del petróleo, que implica que se podría fabricar mucho más plástico aún más barato y por lo tanto consumirlo más. Es cierto que por motivos de higiene y salud no es factible prohibir el uso de plásticos de un solo uso mientras dure la emergencia sanitaria, pero es muy importante evitar que, una vez resuelta la crisis, se produzca un mayor problema ambiental. No hay que olvidar que la problemática de la contaminación por plásticos seguirá aún presente. Al momento, lo que podemos hacer es reciclar lo más posible, evitar consumir de más plásticos de un solo uso y seguir utilizando bolsas de tela y envases propios. Of you, don't underestimate the things that I will. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Bueno, iniciamos entonces el programa del día de hoy. Qué gusto que nos acompañen. Primero de junio, día en el que se suele hablar de las y de los guaguas. Día del niño, se decía, y a propósito de la fecha vamos a conversar con Margarita Velasco. Ella es investigadora, directora del Observatorio Social del Ecuador, consultora y experta en temas relacionados con niños, niñas y adolescentes. Tiene una amplia trayectoria. Acá en Ecuador su contribución ha sido súper importante, ya que a través del entonces Observatorio de la Niñez y Adolescencia se ha entregado al país indicadores para tomar decisiones en materia de niños, niñas y adolescentes. Me acuerdo que hace años, en ese tiempo, un titular, si no estoy mal, entre el 2005 o el 2006 fue Ecuador obtiene 4 sobre 10 en cumplimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, y ese titular explotó en el país. Ese trabajo fue necesario porque ponía en la mesa de debate las alertas para que la sociedad y el Estado concretamente tome las decisiones en este ámbito. Hoy conversaremos con ella sobre 2 temas en específico. Sobre niños, niñas y adolescentes hay mucho que decir, pero actualmente nos preocupan 2 cosas. Por un lado, el estado de indefensión y violencia que muchas y muchos guaguas están sufriendo actualmente por encontrarse en confinamiento con sus agresoras y agresores. Y también el tema educativo que se realiza actualmente por plataformas digitales y para la cual una buena parte de guaguas no tienen acceso. Margarita, bienvenida. Gracias por atendernos. No, gracias a ti. Una aclaración, el Observatorio Social del Ecuador, desde hace 19 años, lo vamos a cumplir ya en junio, hace lo que tú acabas de señalar sigue haciendo el seguimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Muchas gracias por la referencia y muchísimas gracias por esta oportunidad. Nosotros hemos seguido investigando y lo estamos haciendo hoy, incluso tenemos una plataforma de seguimiento del COVID-19 y sacamos cada dos semanas artículos de reflexión sobre lo que está pasando, porque eso también impacta brutalmente en la situación de la niñez y adolescencia. Por eso la gran pregunta es, ¿qué vamos a festejar este primero de junio? Así es, Margarita, empecemos justo por ahí. Varios artículos hemos chequeado, hemos leído varios reportes sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en este momento, que hace más de 70 días están en encierro, muchas veces con padres, abuelos, tíos, por lo general del sexo masculino, por eso hacía la referencia, y se encuentran en un estado de vulnerabilidad terrible. ¿Cuál es la perspectiva en este caso del Observatorio Social, del equipo de trabajo, sobre la problemática en concreto? Bueno, nosotros estamos altamente preocupados en el tema de la violencia por tres elementos. El primero, que pensamos que es uno de los más graves, que es la violencia autoinfligida, que quiere decir el suicidio de los niños, niñas y adolescentes. El suicidio, por ejemplo, de la niña de 9 años, ocurrido el 9 de mayo en Loja, porque estaba sola con sus hermanos y se moría de hambre, sus padres habían salido hace 3 días a buscar comida, nos refleja lo que está pasando hoy. O sea, se suicida, ¿por qué? Por depresión y porque no se muere de hambre. Entonces, ojo, que uno de los elementos más graves que estamos en este momento teniendo y que de aquí en adelante tendremos en los siguientes años y que impactará sobre toda la situación de la niñez y adolescencia será el tema de la pobreza, porque estamos pasando una de las peores crisis económicas y sociales que el país se haya podido imaginar. Mira, el número de suicidios con el último año que es posible captar la información en adolescentes de 12 a 17 años llegó a 108 adolescentes que se quitaron la vida. Esa cifra es igualita a los que murieron por accidentes de tránsito y es la primera causa de muerte. ¿Se dan cuenta? En este grupo de personas dijéramos así, de jóvenes de 12 a 17 años, ¿no? El segundo tema, entonces, que más bien dicho, de allí la pregunta es, el tema de la depresión es muy grave en el país. Uh-huh. Se dice que incluso la OMS dice que cuando comparas las causas de suicidio entre los países del primer mundo y nuestros países, una de las cosas más especiales es que a diferencia de lo que pasa en esos países, aquí los más jóvenes son los que se suicidan. Que te corte un ratito, pero es que sí quisiera que ahondemos un poco, porque hace unas semanas yo escuchaba que alguien, prefiero omitir el nombre, decía, pero es ilógico que niños y adolescentes tengan depresión si son tan pequeños, esas son cosas de esta época, son cosas de millennials, y en realidad no es así, hay situaciones, hay que verlas por fuera de esa burbuja, en donde cuestiones relacionadas con la pobreza, con el abandono, muchas veces, me acuerdo el fenómeno de Chunchi, ¿no?, donde los guaguas y los adolescentes se suicidaban porque sus padres y madres habían migrado. Entonces, ¿cómo salir de esta burbuja que no permite ver cuál es la problemática en específico de muchos niños, niñas y adolescentes que en este momento se encuentran en un estado de depresión absoluto porque además empeorada la situación de pobreza con la falta de trabajo, esto hace que, digamos, el fenómeno se agrave, ¿no? Así es, y otra cosa más, qué raro que ese comentario que has escuchado, porque ahora, por ejemplo, el tema del bullying es una de las causas también del suicidio adolescente, y además del incremento del embarazo adolescente. Así es que la persona a la que le escuchaste probablemente no tiene mayores conocimientos, ni siquiera del tema psicológico de las personas en general, de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos. En este momento me parece importante incluso preguntar lo siguiente. Hemos visto, ¿no?, cuántos migrantes se han muerto en Estados Unidos en este momento. Es el mayor porcentaje de población junto con la población afro. ¿Cuántos de esos no serán padres y madres de los niños que se quedaron aquí? ¿A cargo de quién? De los abuelos, de los tíos. ¿Y cuál va a ser la continuación de la vida de ellos? si sus padres han muerto, ellos ni siquiera saben que han muerto, han desaparecido. O sea, ¿te das cuenta qué grave es esa situación para los niños, niñas y adolescentes que se quedaron aquí? Entonces, este tema del suicidio es impresionante y es se junta con lo siguiente. Se advirtió al Estado todo el tiempo, el observatorio todo el tiempo, incluso con reuniones con la ministra de Salud de hace algunos años, de que el tema había que ser abordado. ¿Y qué pasó? No, nunca hubo una política específica para tratar el tema de la salud mental de los adolescentes y la prevención del suicidio. Y además, en diciembre ya se dijo que todo lo que era el presupuesto para lo que es la salud mental fue eliminado de dicho presupuesto de la salud. Entonces, si te das cuenta, ¿cuál es la coherencia entre la realidad, la realidad, el marco de protección de derechos que sí lo tenemos y la toma de decisiones de la política pública? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo va a haber esos huecos, esos vacíos, a pesar de que tenemos los datos, las evidencias concretas? Entonces, por eso te digo que no sé qué vamos a festejar este primero de junio. Y tal vez, siguiendo con lo que tú me colocaste antes respecto a la violencia interna, yo te diré lo siguiente. Sí, el confinamiento, el hacinamiento y las prácticas culturales perversas se exacerban. En los últimos 10 años, el incremento, por ejemplo, de partos en adolescentes de entre 10 a 14 años fue del 78% el incremento, llegando a casi 3.000 niñas que entre 10 y 14 años habían dado a luz. ¿Por qué? Probablemente por violación. Y cuando se va a hacer las investigaciones a profundidad, está ese tema que aquí lo estamos calificando como prácticas culturales perversas, donde ya se alerta que hay problemas de incesto, o sea que las niñas pueden haber sido violadas por padres, padrastros, abuelos, tíos, primos, y ahora están allí viviendo en hacinamiento. ¿Qué es esto del hacinamiento? Esto del hacinamiento es que en un cuarto duermen más de 3 personas y ahí mismo cocinan, y al lado de eso está que no pueden salir, porque de lo contrario se contaminan, ¿no es cierto? ¿Cuál es el porcentaje de población que está en hacinamiento en el país? Esta llega al 12%, ¿no? Entonces, ojo con los problemas que tenemos, porque incluso este tema del hacinamiento es un promedio lo que te estoy dando, porque en algunas regiones del país incluso puede ser mayor. Entonces, es muy, muy complejo. O sea, estate hacinado ahí con los niños y las niñas, y entonces además exacerba la violencia. Si antes al 42% de los niños, niñas de 5 a 14 años, la forma de resolver, de los padres y madres, de resolver los problemas, los niños son rebeldes, los niños están allí y te contradicen o lo que sea, no es sentarse a dialogar. El 42%, o sea, 4 de cada 10 niños de 5 a 14 años son pegados. Y el 19% de los y las adolescentes de 12 a 17 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo será hoy? ¿Qué estará pasando? Pensando un poco en que también se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar y de femicidio, y para muchas mujeres, digamos adultas, ¿no? Es complicado pedir ayuda, hacer una llamada al 911. La semana pasada conversaba con una colega feminista de la Amazonía y ella me decía, para nuestras mujeres en los pueblos y nacionalidades es muy difícil que pidan ayuda porque ni siquiera tienen teléfono, peor internet, peor conectividad. Pensando un poco en las mujeres y ahora trasladando esto a los niños, niñas y adolescentes, peor pedir ayuda, ¿no? Están en completo estado de indefensión frente a sus agresores. Así es, en total indefensión. La única solución sería que los vecinos escuchen los gritos y que ellos estén conscientes y tengan un número a quien llamar a pedir ayuda. Ese sería la única solución, al igual que lo colocan para las mujeres. Pero ahí viene también el cruce del problema cultural, ¿no? Muchas veces las familias creen que los padres pueden pegar a los niños y a las niñas porque eso es una cosa privada. no se han enterado de que el marco legal del país dice que ningún niño o niña, o sea, cuando uno ve una situación de agresión, puede y tiene el derecho de denunciarlo y de pedir ayuda a por los, estos niños o niñas y adolescentes que están siendo agredidos, ¿no? Uh-huh. Una de las reformas que se está pidiendo al Código de la Niñez es precisamente eso, que sea prohibido la agresión física contra los niños y las niñas y adolescentes del país. En otros países ya esto es parte del marco legal de los países, ¿no? Pero aquí no, aquí no. Incluso te dicen que es, pues, si es mi hijo, yo puedo hacer lo que quiera con él, así, uh-huh, así, incluso matarle, puedo hacer eso. La gente tiene una visión del mundo muy muy corta, no ve que hoy formamos a los ciudadanos del mañana, a los ciudadanos que luego tomarán las decisiones sobre lo que este país será, sobre lo que en la práctica será la democracia, será el respeto. Y será, no sé, ahora discúlpame que me da hasta un poco de aprensión hablar del futuro, porque no sé cuál es nuestro futuro, de nosotros y de los niños y las niñas. Nunca nosotros hemos colocado como observatorio, al igual que todas las organizaciones de niñez, de que los niños son el futuro. No, no, no, los niños son el presente, porque ahora hay que protegerlos. Claro. Pero ahora, en cambio, la gran pregunta es, para todos nosotros y nosotras, ¿y qué futuro tenemos en este país? Claro, y mira, todo lo que estamos observando. Y con los niveles altísimos de violencia, aprensión, pánico, que luego, digamos, reproducen prácticas o fortalecen prácticas de discriminación, etcétera. Digo, hay que recuperar algunos debates sobre qué niños, niñas y adolescentes estamos formando de cara a que sean ciudadanos y ciudadanas que aporten, ¿no? Que gestionen los problemas de otra manera, porque no podemos negar que con la pandemia y con la crisis sanitaria, económica, los niveles de estrés, de ansiedad, se han incrementado en toda la población. Así es. Y niños y niñas, los guaguas no quedan fuera de ese estrés y de esas preocupaciones. Pero precisamente ahí hay un reto, ¿no? ¿Cómo se les enseña, cómo se les conduce para que puedan gestionar esas emociones? Porque se ve, en el día a día, se ve cómo la gente actúa de forma violenta. Así es. Y allí, entonces, vamos a hablar de la educación. Mira, la educación no es repetir como un loro las cosas de memoria. La educación es formar seres humanos, como tú lo has descrito, para la democracia. Seres humanos que aprendan a convivir con los diferentes, seres humanos que descubran el conocimiento, seres humanos a los cuales les hagamos autónomos y fascinados por lo que es la vida y por lo que ya la ciencia ha avanzado y por lo que es la cultura. Y por los derechos, entonces, ¿no? Y por los derechos, así es, conscientes de sus derechos y, como decía Benito Juárez, y conscientes de que el límite de mis derechos, ¿sabes cuál es? Son tus derechos, ¿sí? Uh-huh. Qué lindo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese es el límite de mis derechos, el que yo no viole tus derechos, el que yo no agreda tus derechos. Uh-huh. Entonces, eso por un lado, pero entonces uno de los principales derechos es el derecho a la educación, pero el derecho a la educación de calidad. Uh-huh. Y entonces vamos a lo de la educación virtual. Puede haber llegado, de acuerdo a lo que hemos observado y lo que hemos estudiado en el observatorio, revisando las estadísticas del INEC, que el 52% de los niños tenían internet en sus casas. 52%. ¿Te alegras del 52%? Pues no te alegres tanto, porque eso quiere decir que el 48% no tenía acceso a internet en sus casas. O sea, casi la mitad de niños, niñas, adolescentes no tienen una forma concreta. No tenían acceso a internet en sus casas. Entonces, en el área rural, incluso la cifra cae a más. Solo tiene el 31%, pero del otro lado, 70% no tenían. Y entre los niños indígenas, el 15% tenía, vele del otro lado, 85%. Entonces, ¿cómo resolvieron? Algunos profesores nos han dicho, tengo que dar clases por WhatsApp, y otros niños, arriesgándose a la contaminación del virus, en los sectores rurales tenían que salir a los sitios donde había internet y pagar por eso, porque eso no es gratis, ¿no es cierto? Uh-huh. Y luego las casas mismas, fíjate que parte de la violencia puede ser eso, la congestión del internet, porque la madre también trabaja, el padre también trabaja, y es por necesito la computadora. ¿Cuántas computadoras tengo? Una, a duras penas. ¿Te das cuenta lo complejo de esto? Estos conflictos en el hogar, sobrecarga de trabajo para los niños, niñas y adolescentes, y qué más, y cómo se resolvió eso. Eso también no preparó también a la violencia, pero ahí, antes, no nos distraigamos. ¿Quién preparó a los docentes para esta modalidad? ¿Quién preparó a los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué parte del currículum se ha cumplido con esta modalidad? Pero además, Margarita, yo que soy profesora, claro, en la universidad, pero pensaba cuando empezó todo esto y comenzamos a dar forma a las aulas digitales, yo pensaba, ¿es esto lo que tengo que enseñarles en este, ajá, en este momento? Exactamente, exactamente es eso. Mira que el Banco Mundial ha hecho un estudio en toda América Latina y dice que solo 3 países estaban preparados. Se prepararon para, o sea, el tema de la prevención, otro de los conceptos que esta pandemia nos trae. Prevención por si acaso pasen catástrofes y tenga que hacer esto, esto, esto. Ahí está, aquí está, no estábamos preparados en educación. Bueno, y luego vamos a hablar de cuánto no estuvimos preparados en el tema de la salud también. Entonces, la pregunta es, ¿qué calidad de educación está recibiendo ante toda esta improvisación los niños? A mí me llamó la atención, por ejemplo, la denuncia del subsecretario de educación, que dijo que se iba porque no había presupuesto para dar educación de calidad. ¡Wow! Creo que él tiene toda la razón. Porque aquí, o sea, el coronavirus es un bicho que vino a poner el dedo en la llaga para que veamos todo lo que estábamos haciendo mal. Pero otra vez vuelvo a decir, pero ¿y los niños y las niñas y los adolescentes cómo fueron protegidos? No estábamos protegiéndoles. ¿Te das cuenta? Pero además pensando también que, un poco juntando los dos temas, ¿no? El de la violencia y el de la educación, muchos guaguas, muchos adolescentes, el único refugio que tenían era la escuela, el colegio. Puedo hablar incluso de la universidad, que es donde yo conozco, ¿no? Nuestras estudiantes y nuestros estudiantes muchas veces en las aulas o en la universidad es el único espacio seguro que tienen. Entonces, esto funciona de la misma manera en la escuela y el colegio. Y pensando en la calidad de la educación, en el acceso, digo, violencia y educación parece que van de la mano en un mismo espiral, en una misma problemática, porque no están separadas como problemas que hay que ir trabajando en conjunto. Sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque la calidad, uno de los elementos de la calidad es el tema de los derechos. Así es, el tema de los derechos, porque estoy enseñando y formando, más que enseñando, eso están aprendiendo, que es lo que no se enseña, sino se aprende. Al aprender, yo soy el sujeto del aprendizaje y aprendo a qué, a convivir con otros diferentes, y volvemos a lo que estábamos hablando. Y al aprender a convivir con otros diferentes, aprendo a convivir en el ejercicio de los derechos de todos. Entonces, de eso no. El tema también, bueno, aquí no vamos a hablar de la violencia en la escuela también, de los profesores hacia los niños. Eso no vamos a hablar aquí porque eso está fuera en este momento. En este momento estamos centrados en los hogares, que se convierten en los espacios de aprendizaje. ¿No es cierto? No sé si luego también me gustaría señalar algunas de las preocupaciones que el observatorio tiene respecto a la salud de los niños. Así es, podemos, tenemos todavía el tiempo, Margarita, cuéntame. Gracias. Bueno, los impactos sobre la salud, primero sobre la salud mental, que ya hemos hablado, que es uno de los temas más grandes, y la falta de, dijéramos así, de presupuesto para abordar el tema. Pero también lo que nos preocupa es de esto, las coberturas de inmunizaciones, o sea, de vacunación, en el país ya eran muy bajas. El 59% de los niños tenían los esquemas completos de vacunación, y la OPS ya en el 2013 alertaba al país de que era un descenso preocupante, puesto que el país en la década del 90 había recibido hasta premios por haber eliminado, por ejemplo, la poliomielitis por sus campañas de vacunación insistentes. Y entonces, hoy, ¿cómo será esas coberturas? Hoy que no pueden salir, por ejemplo, para todos los niños menores de un año o menores de 5 años, no pueden salir. ¿Cómo se está llevando a cabo esas coberturas de vacunación? Esa es una preocupación. La segunda es la obesidad y el sobrepeso. ¿Por qué? Porque estoy en la casa como comida chatarra, comida barata, comida que no me nutre. y no hago ejercicio. Y ya la última encuesta de salud y nutrición del 2018 nos advierte que nosotros como país hemos incrementado la obesidad y el sobrepeso. Definitivamente, Margarita, tenemos que sentarnos a conversar largo, porque hace unas dos semanas hicimos un programa especial sobre las máquinas de habitar y las viviendas enfermas, un poco jugando con esta metáfora de que la vivienda se ha convertido en un espacio que no es un espacio saludable para una convivencia como la que hemos tenido que enfrentar en este tiempo. Y cuando tú hablas de que en una casa, en una vivienda, no hay las condiciones para que estudien, es un espacio violento, pero además es un espacio complejo en términos de la alimentación, del ejercicio, uh-huh, del deporte. Digo, este virus en realidad ha reflejado o nos ha colocado así como un espejo, ¿no?, de todo aquello, exacto, que estaba funcionando mal y que en la niñez golpea con más fuerza. Es decir, así. También me pongo a pensar en guaguas chiquitos o chiquitas que están como asimilando el mundo en este contexto. Es decir, así es, en la lejanía, en no poder crecer con sus amigos y amigas, sin sus abuelos o abuelas, en el caso, por supuesto, de que las condiciones familiares se den. Es decir, también ese es un tema que a futuro, supongo yo, será un nuevo problema de salud pública. Es decir, la psicología de guaguas que están creciendo o que van a crecer en unas condiciones sociales, socioafectivas completamente distintas. Así es. Así es. Y fíjate tú que una de las salidas de todo será que como, ¿no es cierto? Claro. Me lleno. Y entonces, mira, en los niños de 5 a 11 años se alerta, ojo, que subió al 35% de los niños de 5 a 11 años tienen obesidad y sobrepeso, y en el siguiente grupo, los adolescentes, sube más al 45%. ¡Qué horror! Porque, ojo, porque eso va a traer consecuencias, por ejemplo, sobre diabetes y sobre otras enfermedades. Entonces, eso por un lado, y otra cosa más, la desnutrición. La desnutrición es afecta a los niños menores de 5 años y es la falta, o sea, la relación entre talla y edad. Y la desnutrición desde hace 35 años no logra descender en el país, a pesar de que disminuyó la pobreza, hacen programas, planes de intervenciones. Pero sigue, el 25% sigue teniendo desnutrición crónica. No pasa nada entre un año y otro año. Entonces, ¿y en este momento qué? En este momento, ¿qué? Uno de los temas es que la desnutrición se ataca con planes intersectoriales, donde la tarea del personal de salud es fundamental. Si detectas un niño con desnutrición, le haces seguimiento con visita al hogar. ¿Qué te suena eso? Uh-huh. Rarísimo, ¿no es cierto? Visita al hogar. Así, claro, eso decía el diseño de las políticas de salud, pero nunca las cumplieron, porque las políticas de salud en este país, en los últimos años, sobre todo, en lugar de avanzar en la prevención y en la atención primaria de salud, que implica manejo de redes, es decir, que el sistema de salud sale a la población, se conecta con la organización comunitaria y con ella trabaja. ¡Wow! O sea que es justo lo que debía estar implementado, ¿no es cierto?, para hacer la vigilancia epidemiológica que hoy falta. Margarita, sí. Si tuviéramos que en este momento calificar, como yo hacía referencia al inicio de la entrevista, lo que sucede es que en esa época yo estaba muy vinculada a los movimientos educativos, de los movimientos de la sociedad civil en pro de los derechos de la niñez y adolescencia, y me encantaba cada año la forma en la que ustedes comunicaban el reporte anual. Si tuviéramos que calificar en este momento el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿cuánto sacaría el Estado? Sabes que primero me pones de algún problema, porque los índices de cumplimiento de derechos, nosotros del último índice lo sacamos desde el 2015, ¿no es cierto? Y habíamos avanzado mucho, porque la cobertura de la educación era impresionante en el país, ¿no es cierto? Pero en este momento, debido a todo lo que estamos hablando, yo creo que de pronto otra vez no pasaríamos el año. otra vez nos quedamos de año. Margarita, una última pregunta. De las reuniones con diferentes sectores y también con los estamentos gubernamentales, ¿qué les han dicho? Es decir, ¿cuál es la, hasta antes quizá un poco de la pandemia, porque ahora tendrán que retomarse muchas cosas, pero ¿cómo estaban las conversaciones para la implementación de políticas públicas efectivas? Yo estuve leyendo el último reporte del Observatorio de 2019 y claro, hay acciones, decisiones que ustedes dicen están todavía pendientes de adoptar por el gobierno. ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta del gobierno ante toda esta información que sí genera alarma y preocupación? Silencio. Y ya ves, por ejemplo, del caso, verás, el último informe que hicimos, nosotros vimos desde la mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así es. El país se comprometió, verás. ¿Qué cosa más tenés? Por ejemplo, dijo que en el 2025 iba a acabar con el trabajo infantil y también que iba a acabar con la malnutrición, que implica no desnutridos y no obesidad y sobrepeso. Y yo te estoy diciendo que sigue subiendo. Entonces, ¿facilito firmar convenios o compromisos internacionales? Sí, o sea, el país en términos de firmar y bla, bla, sí. Pero en el momento de ejecutar, no sé. Y en ese momento peor. Por eso es que yo vuelvo a colocar la pregunta. ¿Cómo será el futuro para todos? Si todo el presente está cambiado, los problemas económicos y sociales del país agudizados como antes nunca lo habíamos visto. Y la respuesta, en ese momento la respuesta solo es inmediata, a ver cómo paro la pregunta es la qué, a ver que hagan las redes de vigilancia epidemiológica, ¿se ha visto? Recién armando las redes de vigilancia epidemiológica que debían haber armado desde que diseñaron una política basada en atención primaria de salud, ¿no es cierto? Y que la tenían diseñada pero que no la ejecutaron. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que les angustia en este momento? En este momento el Estado lo que nos está diciendo es, a ver, no tengo plata, está bajando los salarios, está... ¿Te das cuenta? Todos los impactos, ¿sabes cuál es el primer impacto? Va a subir el porcentaje, el número de niños trabajando. Margarita Velasco, investigadora, buena amiga, hace muchos años que nos conocemos, directora del Observatorio Social del Ecuador, consultora, experta en temas relacionados con niños, niñas y adolescentes. Qué gusto que hayamos conversado en este contexto tan difícil, pero siempre es importante dialogar contigo, Margarita, porque nos pones ahí los acentos, los hiatos, para ir colocando nuevamente temas importantes. Yo pensaba que la agenda de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes se discutía mucho en los primeros 10 años de los 2000. De a poco no sé sentido, quizás mi percepción, que estos debates, las acciones, las activaciones han ido disminuyendo. Tú me corregirás si me equivoco, pero algo ha pasado y este tema de pronto ya no está en el top de la agenda pública. Una preocupación que tengo. No sé si algo final, Margarita, que decir. Bueno, nosotros, el observatorio es parte de la organización Pacto por la Niñez y Adolescencia. Hemos seguido trabajando, pero como tú lo dices, es muy complejo. Uno de los golpes más grandes que los niños, niñas y adolescentes sufrieron fue el hecho de no guardar la especificidad como antes era. Antes tenían su propio Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y hoy es parte del Consejo de Derechos Intergeneracional y tal vez eso disminuyó la visibilidad del tema, pero debemos seguir, es más, nosotros continuamos, pero el problema es dónde está el poder, qué quiere decir, quién toma las decisiones finales sobre el presupuesto, porque allí está el eje de lo que se va a salvar o de lo que no se va a salvar. Margarita, muchísimas gracias. Esto fue Guarichas e Insurrectas en su primera entrevista de este programa. Continuamos con música. Ajá. Quizás

tardes, nos encontramos con Fabián Tello, pertenece al proyecto Transgénero y este día es nuestro invitado para Guarichas y Sorrectas. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas tardes. Buenas tardes, Milena, gracias por invitarme a este segmento del programa Guarichas Insurrectas. Mi nombre es Fabián Tello, tengo 16 años y soy activista por el proyecto transgénero y por la fraternidad transmasculina Ecuador. Y llevo cerca de un año y medio participando con estas organizaciones y he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos. Muchas gracias. Qué gusto, Fabián. Qué bueno para nosotros poder conversar contigo. ¿Podrías un poco comentarnos cómo ha sido el proceso en la fraternidad, así como las acciones organizativas y políticas dentro del proyecto transgénero? Bueno, tanto la fraternidad transmasculina como el proyecto transgénero son organizaciones transfeministas. Entonces, desde que me he involucrado con ellas, hemos trabajado bajo esta idea. Igualmente, cuando yo entré a la fraternidad, lo que se acercaba era la pasarela FTM, que fue una pasarela donde se visibilizaban los diversos cuerpos donde habita la transmasculinidad o las transmasculinidades, por ejemplo. Igualmente, con el PT hemos trabajado en base a trabajo sexual trans. Hemos hecho incidencia dentro del sistema de salud pública, ¿no?, para que se incluya a las personas trans. Bueno, bajo esta postura transfeminista se trabaja bajo la no normalización, ¿no?, por así decirlo. El no, digamos, binarizar absolutamente todas las expresiones de lo que es lo trans o todas las combinaciones sexogenéricas, por así decirlo. Es decir, que nosotros trabajamos bajo la idea donde no debería ser obligatorio el tener una apariencia o un comportamiento o una identidad que entre bajo los parámetros de la binarización. Fabián, cuéntanos un poco cuáles han sido los límites, en este caso los límites políticos que ha tenido el proceso de trabajo a nivel político sobre la fraternidad transmasculina y el proyecto transgénero. En este caso, mirando como una persona tan empoderada como lo eres tú en la vida, ¿cómo se dan estos límites tanto en los espacios privados, llámese familia, y en las instancias públicas, en tu caso la escuela, en los espacios de deliberación con el municipio, con los consejos de participación ciudadana, etcétera? Bueno, más que limitaciones, yo preferiría llamarle dificultades, porque creo que una de las características más importantes del proyecto transgénero y de la fraternidad es que son organizaciones muy alternativistas, ¿no? Es decir, que si no sale el objetivo de la primera forma en la que fue planeado, siempre se buscan otras alternativas u otros planes para poder conseguirlo. Pero diría que con las instituciones públicas siempre se ha tenido un poco más de problema. Vaya, por ejemplo, cuando se intentó hacer la incidencia con el MSP, uno de los grandes problemas fue que en los hospitales y en los centros médicos no hay una capacitación o una sensibilización para el trato correcto de las personas trans, ¿no? Para que no se les patologice ni que se les vulnere la identidad y que puedan acceder a un servicio médico adecuado. También suele suceder, ¿no?, que siendo el tema de la diversidad sexogenérica sigue siendo un tabú, llevarlo hacia la sociedad o hacer que el resto de las personas estén abiertas a escuchar o hablar del tema sigue siendo algo bastante difícil. Por otro lado, también está la invisibilización, y esto afecta mucho más a las transmasculinidades, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, las transfeminidades sufren una violencia distinta, y yo diría que incluso más agresiva a la que sufren a las que sufrimos las transmasculinidades, pero el problema de la transmasculinidad es que sigue siendo un tema invisibilizado y una identidad invisibilizada. ¿Qué quiere decir esto? Que a la final, para el resto del mundo, nosotros básicamente no existimos, y esto es un problema que se ha visto bastante en la cuarentena, por ejemplo, ¿no? Que se han estado haciendo donativos, por ejemplo, para las chicas trans, las trabajadoras sexuales trans, pero cuando lo hemos intentado hacer para las transmasculinidades resulta más difícil, porque a la final hablar de lo que es una transmasculinidad o hablar de las dificultades económicas que puede atravesar en esta situación una persona transmasculina sigue siendo bastante difícil o bastante tabú. No, con el mismo tema, yo diría que la invisibilización es, de hecho, la mayor dificultad que se puede encontrar tanto en los espacios públicos como privados para hacer la incidencia respecto a la diversidad sexogenérica, ¿no? Porque incluso en colectivos que luchan por los derechos LGBT, el tema trans y el tema de la identidad y la diversidad de la identidad siempre queda relegado a segundo plano. Siguiendo la página Cuerpos Distintos, Derechos Iguales, pude observar un post en los cuales señalaban los trans masculinos necesitan ayuda. Y ahí en este caso se habla de los esfuerzos del Puente Solidario, que están hablando acerca de cómo los socios de trabajo comunitario, los chicos de la fraternidad transmasculina, están haciendo una petición especial en torno sobre todo a visibilizar la situación que están viviendo en el marco del confinamiento del COVID, pero así también cuando dentro del quédate en casa no se dan todos los medios necesarios para poder cumplir. Cuéntanos un poco cómo nace el Puente Solidario. Y si en este caso la campaña ha tenido escucha por parte de diferentes organizaciones, ha podido visibilizarse esta realidad en el Ecuador. No, dentro del Puente Solidario no he tenido la oportunidad de participar mucho porque, bueno, al final también la cuarentena me ha complicado bastante el tema académico, ¿no? O sea, ahora se me hace mucho más difícil, digamos, recibir clases y tal. Pero de lo que tengo entendido, el Puente Solidario es una extensión en tiempos del coronavirus, del COVID, de la patrulla legal, ¿no? La patrulla legal fue igual otra propuesta, otra iniciativa, otro proyecto del proyecto transgénero, por así decirlo, que se enfocaba principalmente en la reivindicación de los derechos y la libertad de estética de las trabajadoras sexuales trans, que en ese entonces eran mucho más violentadas por la fuerza policial, ¿no? Creería que el Puente Solidario se ha tenido mucha más escucha, diría que ha tenido buena recepción, principalmente hacia las donaciones para las chicas trans, que es en lo que más está enfocado ahora mismo. Igualmente por esto de que diría que las transfeminidades tienen en ese sentido mucha más visibilización. Igual desde la fraternidad transmasculina hemos intentado hacer una gestión para los chicos trans, pero nos resulta mucho más difícil por este mismo tema, ¿no? De la invisibilización, y que muchas veces no se habla de la transmasculinidad cuando se toca el tema trans, ¿no? Entonces, por tanto, quedan, digamos, un poco invisibilizados, sí, no hemos tenido hasta ahora, digamos, muchos donativos. Pero por fortuna, al menos en el Puente Solidario, en lo que respecta a la población transfemenina, diría que incluso instituciones públicas, si no me equivoco, la prefectura de Pichincha también ayudó con la elaboración de los kits y tal. Entonces, por ese lado ha tenido acogida, pero por el lado de las transmasculinidades nos ha resultado mucho más difícil. Muchas gracias, Fabián, por la entrevista que nos has dado. Ha sido bastante importante conversar contigo, en especial tu capacidad de oratoria y demás. A mí me ha permitido tener claridad sobre algunos ámbitos de los que has planteado sobre la transmasculinidad. Solamente ya para cerrar, si quisieras dirigir algunas palabras a nuestros radioescuchas, a las y los radioescuchas que nos siguen en Guarichas Insurrectas. Por mi parte, muchísimas gracias. Ojalá te tengamos en una próxima ocasión. Muchas gracias a usted, Milena, por la invitación y por invitarme a participar en este espacio. Igual lo último que me gustaría decir es exactamente eso, ¿no? De que uno siempre tiene que ser solidario y ser consciente de qué sectores de la sociedad no poseen los recursos para mantenerse en casa a salvo y seguir, digamos, manteniendo una calidad de vida. Entonces, solamente será una invitación a participar, ¿no? A difundir. Y en caso de poder donar a las campañas que se están realizando, especialmente para esta población tan vulnerable en estos tiempos, que es la población trans. Y nada más, muchas gracias.

Son las 5 de la mañana, se oyen gallos y campanas, desde temprano hay bailatas, serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. O insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos los espanto, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Fiesta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la de oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que es crítica del prójimo y el vendedor de alpiste. Salgan como bomberos, que el mundo se va a quemar. Ajusten el sonido, ilustren los oídos. Mejor haber comido, ya la fiesta va a empezar. Y la balanza se rompe. Ya no hay que medir, ya no hay que pesar, ya no hay que fingir, ya no hay que callar. Insurrectas. En este momento nos encontramos con Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de KIP. Sibel, muchísimas gracias por estar esta tarde junto a nosotras. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por la invitación. Un gusto. Gracias a ti. Bueno, sabemos que este tiempo de crisis sanitaria nos ha golpeado duro a todos y a todas. Por ejemplo, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, han tenido que dejar la escuela. La mayor parte de sus actividades fuera de casa están restringidas en un intento de protegerles del virus. Pero hay otro peligro del que muchos y muchas no están a salvo. En este aislamiento han aumentado los riesgos de violencia contra la niñez. Entonces, sabemos que la violencia no es un fenómeno nacido en la cuarentena, pero en estos tiempos, ¿cómo un espacio aparentemente seguro como es el hogar se convierte en una amenaza para estas niñas, niños y adolescentes? ¿Qué tipos de violencia se está ejerciendo contra ellos? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Comienzo por el último, ¿no? Uh-huh. La violencia que hoy por hoy están enfrentando nuestros niños, niñas y adolescentes en sus hogares, la mayoría tiene que ver con violencia física, psicológica, con negligencia, con abuso sexual y también con violencia sexual, muchas veces digital también. Uh-huh. razón básicamente tiene que ver con que el quedarse en casa o este confinamiento exacerba algunas situaciones que ya de por sí veníamos enfrentando, como tú bien comentas, ¿no es cierto? Ya decíamos hace tiempo que para mujeres, niños, niñas y adolescentes, los hogares no eran seguros. Y claro, cuando tú vives violencia en tu casa, de repente hoy el que estemos confinados exacerba esa violencia. Si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, el uso de drogas o alcohol, o quizá incluso el hecho que muchas familias están enfrentando de haber perdido trabajos, medios de sustento, pues efectivamente se puede crear un terreno fértil para que esta violencia se produzca. Ya en estudios anteriores, ¿no?, se han demostrado que durante las pandemias las personas confinadas tienden a tener irritabilidad, en un 57%, y también una baja emocional grande, ¿no?, en algo más del 73%. Entonces, no es difícil entender que estas situaciones complican, ya de por sí, si es que ha habido contextos difíciles, los complican aún más, o pueden, sin duda alguna, crear, si no ha existido antes, estos terrenos para que la violencia se produzca y se reproduzca. Sibel, según tengo entendido, existe una escasez de datos oficiales sobre estos tipos de violencia contra los niños, niñas, adolescentes y también con las mujeres. Existen también menos denuncias de este tipo, pero sin embargo, esto no implica que sea una buena noticia, puesto que existen unas subcifras. ¿Cómo va el reporte de estos casos? Yo creo que en honor a la verdad ha mejorado, te digo con honestidad. En estas últimas semanas, hasta hace una semana y media, no teníamos cifras oficiales. Hoy por hoy, la Fiscalía ha sacado algunas cifras de terror, porque nos confirman 11 muertos, muertes de niños, niñas y adolescentes, ojo que están confinados. Entonces, es en manos de quienes ellos más quieren y confían, ¿no es cierto? Padres, madres o los compañeros sentimentales de él. Y asimismo, hay una cifra de violencia sexual que nos llama muchísimo la atención, que tiene que ver con 106 delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en lo que va de la pandemia. Todo tipo de delitos, violaciones, abuso sexual, acoso sexual, la utilización de los niños por medios electrónicos con finalidad sexual, la pornografía infantil, la comercialización de esta pornografía utilizando niños y la corrupción de menores. Entonces, claro, si vemos todos este espectro, son datos aterradores. A eso debemos sumar el hecho de que 87 adolescentes han salido de sus casas durante el confinamiento, muchos por violencia y otros tantos también porque son víctimas de adicciones. Entonces es un panorama bastante, bastante crudo y duro para nuestra niñez y adolescencia hoy por hoy durante el confinamiento. Justo para allá iba mi siguiente pregunta. En una entrevista de radio que tú la diste, te escuchamos decir que una recomendación que tú diste, que estemos atentos a los dispositivos electrónicos que utilizan nuestros niños y niñas. ¿Nos puedes explicar cuáles son estos peligros actuales a los que se enfrentan? Bueno, lastimosamente se ha disparado, y no solamente aquí, sino en el mundo, este pedido de material tanto pornográfico por parte de pedófilos, ¿no? Obviamente esta violencia sexual digital. Claro, los niños hoy por hoy están enganchados en medios, en redes sociales. A ratos este confinamiento hace que los padres no pongan tanto límite al uso de estos aparatos y medios telemáticos. Y claro, pensamos que no hay peligro, ¿no? Que el peligro al ser virtual no es real. Y estamos viendo con mucha preocupación, y lo dijo la Policía Nacional en una comparecencia a la Asamblea Nacional ya hace un mes, que se habían registrado alrededor de 7.500 delitos cibernéticos, sin desagregar este número, sin que sepamos cuántos corresponden a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, es una cifra aterradora en este confinamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar muy vigilantes, ¿no? No es solamente a través de Facebook o de TikTok, ¿no? Hablamos también de mensajes vía WhatsApp, de chats, en donde los propios remitentes son los niños, que no miren este peligro, niños, niñas, adolescentes, y que luego esto pasa a la red y luego a la deep web, y entonces hay un peligro real y latente en esta situación. La otra pregunta que tengo para ti es, o sea, entre los grupos de niños, niñas y adolescentes, ¿las niñas son las más perjudicadas, por así decirlo, o se están sufriendo más violencia, más acoso sexual dentro de sus hogares, o es a la par con los niños y los adolescentes? A ver, nosotros habíamos hecho, yo como rescate escolar, uh-huh. Hemos hecho una medición, un sondeo de la percepción y su sensación en niños, niñas y adolescentes, directamente a ellos dirigida esta encuesta, para que nos digan qué pasa durante la pandemia. Algo que es interesante es que muchos contestan uh-huh. Sobre el hecho de que se reparten tareas en el hogar, que todos lo hacen. Eso nos deja algo tranquilos, ¿no es cierto? Porque siempre hemos pensado que, por ejemplo, las tareas de cuidado y tareas domésticas se las pasa o simplemente ya por añadidura están, ¿no es cierto?, en nuestro ADN como mujeres, claro. Y efectivamente las niñas terminan haciendo todo el trabajo. Uh-huh. Esta encuesta nos dice algo contrario. Pero en temas de violencia y en temas de incesto, uh-huh. básicamente, ¿cierto? Recordemos que ya traíamos una cifra aterradora antes de la pandemia, que era 40 niñas menores de 14 años uh-huh. dan a luz cada semana, claro. Víctimas la mayoría de incesto, uh-huh. y 60 adolescentes sufren la misma suerte a la semana. Entonces, es una realidad atroz, pero verdad, es una verdad, y sobre esa verdad no podemos pensar que hoy por hoy, durante la pandemia, ese agresor que está en casa, ¿no es cierto?, se amarre las manos. Uh-huh. Frente a esa situación sí tenemos un subregistro de después del confinamiento o esta nueva normalidad, uh-huh. en donde tengamos que lamentar casos de incesto y los consecuentes embarazos de estos incestos. Sabemos que denunciar los casos de violencia no es fácil, o sea, ya para gente adulta no es fácil, mucho menos cuando se trata de las niñas, niños y adolescentes. Muchas personas no saben qué hacer frente a estas situaciones ni a dónde ir. ¿Cómo se puede denunciar estos casos de violencia? Bueno, aquí particularmente en Quito funcionan 4 juntas de protección de derechos de la niñez y la adolescencia, uh-huh. ubicadas de acuerdo al sector en donde nos encontramos. Para ubicarlas y uh-huh. saber y conocer tanto el teléfono como el mail, ¿no? Es importante que puedan quizá o bien buscar en la Secretaría de Seguridad del municipio, ahí yeah. está el detalle, o bien nosotros como Consejo de Protección de Derechos, que nos encuentran en redes así, Derechos uh-huh. Quito en el Twitter o Consejo de Protección de Derechos en Facebook, van a encontrar ahí esta información. Entonces, se puede denunciar en las juntas tienen la obligación de directamente trabajar con DINAPEN y dictar medidas administrativas en casos de que exista alguna situación con los niños que no sea un delito. Uh-huh. Porque si es que es un delito, entonces hay que denunciarlo exclusivamente, y más si es que es sexual, uh-huh. en Fiscalía. Para uh-huh. eso Fiscalía también ha habilitado una cuenta de correo electrónico, entiendo yo, en donde se puede poner la denuncia siempre y cuando no sea sexual, porque esa hay que hacerla directamente en Fiscalía en razón de los exámenes o la práctica de examen médico legal que debe hacerse. Hay la opción que todos conocemos, 1-800-4 o uh-huh. al 911. Esas serían las opciones de denuncia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. La entrevista es cortita, nos falta tiempo, pero para una próxima esperamos tenerte en el programa. Encantadísima. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Ibel. Ushka niña ya changiña Yukaya pak mi kankindi kurunata Uchay kuay iskay manta Yuka pakanki Tainatang yuka kuyanti Kuyuy kan ating nitu Kamiya kita kikaw sa tita Sabag pun chaw ni kinda Tres Voces, información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito. María Arboleda, mujer grande, valiente y luchadora. Nació en 1953 en Manabí, pero desde los 14 años se radicó en Quito. Falleció el viernes 1 de mayo de 2020 a los 67 años, después de luchar contra una enfermedad que sobrellevó con gran fortaleza. Luego de una breve estancia en Chile, regresó y estudió sociología en la Universidad Central del Ecuador. Además, en esa época se vinculó al movimiento revolucionario de los trabajadores. En los años 70 fue protagonista de varias protestas contra la dictadura militar. Fue detenida 4 veces hasta que en 1979 finalmente regresó la democracia al país. Fundadora de la Comisión Nacional Anticorrupción, en la que trabajó desde 2015 hasta 2018. La también docente fue defensora de los derechos de los y las trabajadoras, mujeres, campesinos y campesinas e indígenas. Asumió casi 50 de cargos en favor de estos grupos y otras organizaciones sociales, por las cuales es un referente en el activismo y los derechos humanos, además de la academia. Fue consultora y facilitadora del curso sobre igualdad de género en América Latina y el Caribe, del Centro de Capacitación de ONU, Organización de las Naciones Unidas, Mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo concedió una entrevista en la que recordó que, siendo mujeres, amas de casa, trabajadoras, lideresas sindicales al mismo tiempo, me convencí de la justicia en la lucha feminista. Una vida nutrida por un compromiso social profundo, como intelectual y activista, feminista, luchadora en muchos frentes, junto a los y las trabajadoras y contra la corrupción pública. María Arboleda, mujer grande, valiente y luchadora. Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué es 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Y odié mis cabellos y mis labios gruesos. Y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. Negra. Y retrocedí. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Y pasaba el tiempo y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacía el cabello, me volvé la cara. Y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! Negra soy, negra, negra, negra, negra soy, negra, sí, negra soy, negra, negra, negra, negra soy. De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitar algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¡Y qué lindo suena! ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin!